Dios te bendiga. ¿Sí? Al que tenés al lado, decirle, Dios te bendiga. El Señor te hable en esta tarde y me hable a mí. ¿Sí? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable en esta hora? Yo quiero ser el primero que Dios me hable a través de su palabra en esta hora. ¿Sí? Y que el Señor sea el centro de nuestra vida. ¿Sí? Desde acá hasta el cielo, como veníamos declarando. Que Él sea lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Y otra cosa más, quiero que le digas al de al lado, qué bueno verte, ¿sí? Porque capaz que lo extrañaste desde el domingo que no lo veía, y agregale, te ves muy bien. ¿Escucharon lo último? Te ves muy bien, ¿sí? Si es tu esposa o tu esposo, que hace rato no le decís algo, o tu novia, decirle, te ves muy bien. De al lado, porque empezamos a ver los detalles. Le decimos, te ves muy bien, pero empezamos a ver que por ahí la camisa está arrugada, ¿sí? O la cara, ahí tiene alguna arruguita nueva, ¿sí? O algo que tiene. Pero los hombres, en general, y los esposos, somos de ser menos detallistas. ¿Cuántos coinciden en esto? Las mujeres son más detallistas. ¿Sí? Algunos hombres levantan la mano, otros... Los hombres suelen ser en general menos detallistas. Y acá hay un problema que tenemos aquellos que estamos casados. Y si hay algún hombre que no está casado en esta hora, puede llegar a tener un problema. Pero qué bueno que hoy vamos a hablar de esto. Y es que cuando invitamos a alguien a último momento y no le avisamos a nuestra esposa, no sé si alguna vez le pasó esto, ¿no? Traen a alguien invitado y no se enteró la esposa. El hombre no es tan detallista, está todo bien, así. La mujer dice, la casa está desordenada, esto, aquello. Empieza a preocuparse por varias cosas. El hombre, no, que venga, no pasa nada. Y les digo, mucha gente dice que la principal causa de divorcio es la infidelidad y los problemas económicos. Yo le diría que es traer personas sin que la esposa se entere, a último momento, que no le da tiempo para nada. ¿Sí? Eso es algo que yo creo, ¿no? Invitar a alguien sin que ella se entere. Sí, usted tiene que saber que eso le va a acarrear un montón de problemas, ¿no? Usted invita a último momento, termina la reunión, invita a alguien y la mujer dice, uy, no planché, la casa no, hoy no tuve tiempo de barrer. Y la gran pregunta, ¿a qué hora viene? ¿Sí? Y bueno, siempre los hombres entre 5 o 10 minutos, venite que ya te espero en casa con algo. ¿Sí? Y la mujer, luego de esa pregunta, viene una catarata de cosas, ¿no? Hay que planchar, hay que barrer, y por ahí te agrega la pared que no está pintada. Sí, sabemos que no lo iba a hacer en ese momento, pero ya aprovecha para ponerte alguna que otra cosa para que lo hagas. Y el hombre ahí se tiene que disfrazar como de Superman. ¿Sí? En vez de ponerse la capa, se pone la escoba, ¿sí? Y empieza a barrer rápido, si puede guardar abajo de la alfombra, lo guarda, pero lo hace todo muy rápido, ¿sí? Si tiene que guardar las cosas que están desordenadas, bueno, guarda el chupete, la boleta de la luz, el martillo, todo en el cajón. Y la mujer los mira, ¿sí? Parece que está orando, pero en realidad está rogando que al invitado no se le ocurra abrir ningún cajón porque puede ocurrir un accidente, ¿sí? Entonces todo se guarda, se hace rápido, el hombre ya... Lo primero es que barre muy rápido, lo segundo es que guarda todo. Lo tercero, la mujer está preocupada, porque la mujer es muy amplia en muchos sentidos, ¿no? Está preocupado por la comida, por el orden, y el hombre no se preocupó por todo eso. Ya el hombre pensó en la comida, pensó en la cena, pensó en el almuerzo y el desayuno. ¿Qué hace? Déjame que yo lo preparo. Trae el mate, la yerba y el azúcar. Con eso, y algún paquete de galletitas, ya con eso resolvió el almuerzo y la cena, y la mujer muy tranquila no se queda. Y lo último, después que hizo esto, preparó la cena, lo que cree él, arregló la casa, barrió, limpió, se sienta y dice la gran frase, ¿viste que esto no era para tanto? Ya está todo solucionado. Y la, pobre la mujer que tiene que aguantar algún marido así. Yo no creo que acá en esta noche haya algún marido así, pero esta historia me la contaron, ¿no? De gente que hace esas cosas. Pero en la Biblia nos narra una historia muy parecida a esta. Alguien que tuvo un invitado especial y cuando llegó tuvo que preparar y empezar a hacer las cosas de la casa. ¿Sí? Yo los voy a invitar a que puedan buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, allá por el versículo 38, nos narra una historia muy parecida. Pero a diferencia de esta historia, es que la misma persona que invitó es la misma persona que se estaba preocupando por los quehaceres de la casa. ¿Sí? Y el título del mensaje de esta noche es: No te pierdas lo más importante. ¿Sí? Mirá al lado y decirle: no te pierdas lo más importante. ¿Sí? Vamos. Acompáñenme en la lectura, Lucas capítulo 10, versículo 38. Y el título de esta sección en la Reina Valera por lo menos dice: Jesús visita a Marta y a María. Qué invitado, ¿eh? ¿Sí? No es ninguno de la iglesia, un compañero de trabajo, ni de la escuela, sino que el invitado a esa casa era el mismo Jesús. Y dice así, versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién fue la que invitó? Marta. ¿Y qué hizo? Lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Sí? Si no lo dice el relato bíblico, pero se puede entender que era la hermana mayor Marta y María era la menor. Y tenían otro hermano, que si usted lee los evangelios, ¿cuál era el tercer hermano? Muy bien, Lázaro, que ocurrió un evento muy trascendente dentro de los evangelios, que es que Jesús resucitó a Lázaro. Pero no es la historia que vamos a compartir hoy. Dice, este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor. Estaba preocupada, estaba atendiendo todo, la comida, lo que pasaba. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Oramos para que el Espíritu Santo nos hable en estos 6 versículos que son importantísimos para aplicarlos a nuestra vida diaria. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esta tarde, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, porque sé que tenés una palabra fresca para nuestras vidas, Señor. Sé que es un tiempo, Señor, especial, donde nos querés hablar, Señor, donde nos querés ministrar. Señor, abrimos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para que esa semilla pueda dar fruto. Te lo pedimos, Señor, así, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que hoy se da también acá en el 2018, acá en el mundo occidental, el invitar a alguien y atenderlo bien. Pero en la antigüedad, ¿sí? Y más en los tiempos de Jesús, hospedar a alguien e invitar a alguien a la casa, el anfitrión hacía lo mejor que podía. Era una señal de recibimiento, de honor que se le daba a la persona que se le invitaba. ¿Sí? Y en esta historia tenemos a Jesús, que viene de invitado, y seguramente que venía con los discípulos, venían con otras personas que lo acompañaban, y está Marta. Marta que lo invita a su casa a comer, a disfrutar, a pasar un tiempo. ¿Sí? Y podemos ver a otra persona, que es la hermana, que se llama María. ¿Sí? Y yo hice un poco algunas características que tenía Marta, a ver si usted se identifica o identifica a alguien que está en la situación de Marta. Marta era una mujer activa, ¿sí? Fue, lo buscó a Jesús, lo invitó, empezó a hacer las cosas de la casa, empezó a cocinar, empezó a preparar, empezó a ordenar. Una mujer enérgica. María, por lo que cuenta el relato, y en otras partes, como en el capítulo 11 de Juan y en el capítulo 12 de Juan, se le ve una mujer más reflexiva, más pasiva, más tranquila. Ahora parecía que Marta era de armas tomar, era una mujer muy activa, pero tiene una característica las dos. Las dos amaban a Jesús y las dos eran muy serviciales, ¿sí? Marta era una mujer muy servicial, sin duda. Cada vez que usted lea algo de Marta, va a leer que Marta estaba sirviendo. Y cada vez que encuentre a María, la va a ver a María reflexiva al lado de los pies de Jesús, ¿sí? Disfrutando de la charla y de la intimidad con Jesús. Como decía hace un momento, quizás Marta era la mayor, y por ser la mayor, ¿cuántos tienen hermanos mayores? Yo tengo hermanos mayores, ¿sí? Y son los que, podríamos decir, son los que mandan, los que dan órdenes, ¿sí? No le vamos a pedir al menor que sea el que dirija a los otros, sino que siempre se le encomienda al mayor que cuide a los demás, ¿sí? En general se da eso. Y por lo tanto, Marta puede ser que haya sido la que siempre daba las órdenes, ¿sí? Era la mayor, era la que tenía que dirigir un poco la casa. Ahora María pareciera más acostumbrada, por ser la menor, a recibir las órdenes. Por eso cuando ella empieza a hacer las cosas de la casa, se da cuenta que María está como, podría decir que María está pancha, y mirá cómo está ahí, yo acá matándome, transpirando, haciendo todas las cosas, y cada vez que pasaba y la miraba a María, ahí a los pies de Jesús. Le daba un poco de bronca, parecía que se estaba un poco enojando. Al principio parece que no se lo tomó mal, pero después parece que iba entrando en el enojo, ¿sí? No se puede discutir que tanto Marta como María, aparte de ser serviciales, eran hospitalarias, ¿sí? Porque lo vamos a ver en otros pasajes, que a Jesús lo volvieron a invitar y le hicieron una cena para él. Es decir, que eran personas muy hospitalarias. Ahora, a ver si nos identificamos o no, ¿sí? Marta estaba preocupada y dice el pasaje no por una cosa, porque a veces nos preocupa alguna cosa. Y no está la comida. Bueno, vamos a ver qué cocinamos. No, pero Marta dice que estaba preocupada por un montón de cosas. Quizás Marta estaba ocupada no solamente por la comida, sino por el hospedaje, sino también por el orden de la casa. Ella quería demostrarle a Jesús que todo estaba en orden. En cambio, María tenía otra postura, ¿sí? ¿Saben? Podríamos definir esta preocupación de Marta de estar haciendo tantas cosas como activismo, ¿sí? A veces hacemos un montón de cosas. ¿Y la hacemos en nombre de quién? Del Señor. Sí, Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y estoy haciendo cosas y cosas y cosas. Y lo único que hago es llenar un calendario o de actividades en mi vida, pero no llega a hacer el servicio que el Señor está buscando. ¿Sí? Pero el Señor no la reta por esto. Pero en cambio vemos a María que descansa en el Señor. ¿Sí? Tampoco tiene una actitud displicente que no le interesa lo que está haciendo la hermana, sino que está a los pies del Señor en una señal de humillación. Así que mientras la otra estaba en un activismo, María está en una intimidad con el Señor, en una charla, ¿sí? No sabemos qué es lo que Jesús estaba hablando, pero cada vez que Jesús compartía algo, era algo trascendente, algo importante, algo digno de ser escuchado. Y María optó por escuchar a Jesús y estar a sus pies. Dice el pasaje, pero Marta, que se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose al Señor, le preguntó. No, versículo 40, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahí ya reveló que estaba molesta. En otras versiones dice, ¿no te importa? ¿No te preocupa? ¿No te parece injusto? A veces cuando servimos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Mirando lo que hace el otro. ¿Sí? ¿Nunca les pasó? Yo vengo a la iglesia, vengo los miércoles, los domingos, los sábados, estoy sirviendo al Señor y hay algunos que no hacen nada. ¡Ja! Y en mi ministerio, Señor, sácalos del ministerio. ¿Sí? ¿No? Retalos. ¿Qué quería Marta? Que la reten a María. ¿Sí? ¿Por qué no le decís algo? No hace nada, yo estoy haciendo todo, vengo a la iglesia, predico, hago esto y esto, no hace nada y mira cómo está, lo más pancha y retala. En cambio, mientras Marta miraba lo que hacía el otro, María miraba lo que hacía Cristo. María escuchaba lo que Jesús estaba enseñando. Oía sus palabras en una actitud de reconocimiento. No estaba sentado a un costado, al lado, sino que dice que estaba a sus pies. ¿Sí? Y el Señor nos invita en esta hora a tomar esta actitud de María. Pero yo quiero decirles algo. A mí me gustaría, porque siempre vemos, y si uno relata la historia así, como que Marta era la mala y María era la buena. ¿Sí? En realidad, todos tenemos un poco de las dos. o debiéramos tener un poco de las dos, ¿sí? Si no hay gente que dice, yo me la paso orando, sí, voy a orar, pero tengo que activar, tengo que llevar esa fe y ponerla en práctica, ¿no? No es el caso de María, María lo ponía en práctica, pero digo, hay gente que puede decir, me voy a pasar orando todo el día y bueno, tenemos que salir a predicar, tenemos que decir, no, para qué voy a orar en mi casa y nos quedamos, ¿sí? Debe ser algo en conjunto, pero no podemos dudar que Marta era una mujer activa. Marta, ¿sí? ¿Conocen personas así? Quizás somos nosotros así, estamos activos, salimos, vamos, venimos, y nos olvidamos que tenemos que estar y pasar tiempo escuchando al maestro. ¿Amén? ¿Me siguen? Marta pasó, ay, Marta ya se estaba enojando un poco más, ¿sí? Porque no solamente ella no le preguntó, no te importa, no te interesa, no te preocupa. Dice, pasó de la pregunta a casi... Cuando le dice, vamos a buscarlo ahí, dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En esa pregunta había como una queja también, ¿sí? No solamente miraba lo que estaba, sino que arrancamos el 2018, estamos en enero. Todo el mundo debiéramos estar trabajando para lo que el Señor tiene este año para nosotros. Ojo con ver lo que estamos mirando y ojo con la queja. A veces tenemos ese espíritu de queja, ¿sí? Mirar lo que hace el otro y empezar a quejarnos. ¿Sí? Me dejan solo. O sea, al final yo hago todo solo, ¿no? Que escucharon a alguien que dice, al final me dejaron solo, estuve haciendo esto, aquello, un montón me dijeron que sí, pusimos en el WhatsApp, vamos a evangelizar a la plaza, y todos levantaron la mano, y cuando fui, éramos dos. O era yo solo. Hacelo vos. ¿Sí? Nadie me tiene en cuenta. Todo lo que hago, todo lo que hice en la iglesia, y nadie me reconoce. La pregunta es, ¿para quién lo estamos haciendo? Marta quizás quería en su corazón impresionar a Jesús y a los discípulos y querer hacerlo, pero a Jesús le estaba interesando otra cosa, ¿sí? No me tienen en cuenta. Mientras que María tenía una actitud de adoración, la acompañaba desde otra forma. Mientras que ella se preocupaba de que Jesús fuera bien atendido, María se preocupaba de que Jesús sea bien escuchado, atendido de otra forma. Jesús había ido a esa casa para enseñar, para predicar, y ella estaba más preocupada por el aspecto estético, por lo de afuera, y María estaba preocupada por lo otro. Era una buena acompañante, estuvo al lado de Jesús escuchándolo. De la pregunta y de la queja, parece que Marta pasó casi a la orden. Porque le dice a Jesús, versículo 40, dile pues que me ayude. Ya se cansó, porque le estoy diciendo a Jesús, Jesús, no te das cuenta que está muy tranquila ella, yo estoy haciendo todo, nadie me reconoce, me dejó sola. Dile que me ayude. Le dio como una orden al maestro, a Jesús, al Señor. De las preguntas pasó a la orden, o alguno puede interpretar que se lo dijo pídele que me ayude, pero yo la veo más en otra actitud. Te interprételo como usted quiera, pero de una u otra forma le dio una orden. Le dijo Jesús, pídele pues que me ayude. Y la pregunta en esta noche es, ¿a quién servimos y cómo servimos? ¿A quién estamos sirviendo? Cuando Marta está haciendo todas estas cosas, ¿para quién la está haciendo? Y muchos podríamos decir, para Jesús. Ahora la pregunta es, si era para Jesús, ¿era lo que Jesús quería que ella estuviera haciendo en ese momento? Muchas veces hacemos un montón de cosas, planificamos un montón de actividades para el barrio, para la iglesia, para el ministerio, y oraste. Ah, había que orar. Pero está bueno lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto porque si hacemos evangelismo de esta forma, y esta obra de teatro, y esto, y orar, ¿qué te dijo el Señor? ¿El Señor? No, pero si todos dijeron que sí, estaban con... ¿Para quién lo hacemos? A veces lo hacemos, podemos llegar a cometer el error de hacerlo para nosotros, ¿sí? Mirá cómo trabajo, mirá lo que estoy haciendo, Señor, estoy limpiando, estoy trabajando, estoy cocinando, estoy haciendo todo. En cambio, María tenía la actitud de estar al servicio del Señor, a estar postrada delante de Él. El servicio, muchas veces lo pensamos como lo que yo quiero o como yo pienso. Esto tiene que ser así. Servicio es esto, ¿sí? Lo que estaba haciendo Marta, limpiando, arreglando, cuidando. Y Jesús quería otro tipo de servicio. El servicio que Jesús quería en ese momento es el de ser escuchado, es el de ser atendido. A veces hacemos un servicio para sentirnos bien. Che, ¿por qué cantás? ¿Por qué predicás? ¿Por qué enseñás? Oh, vos no sabes qué bien que me siento hacerlo. ¿Sí? ¿Lo hacemos porque nos sentimos bien o lo hacemos porque el Señor nos llamó y tenemos los dones, las capacidades? A veces hacemos las cosas, como dije hace un rato, para que otros puedan vernos. ¿Sí? Y Marta evidenció que estaba muy preocupada porque estaba sola, se sentía que nadie la tenía en cuenta. Respondiéndole Jesús, le dijo, ¿cómo le dijo? Qué mal, Marta, que estás. La verdad que así, servirme así, quejándote, la verdad que no. Jesús tiene una actitud de amor, Jesús tiene una actitud de paciencia, tiene una actitud de compasión. Y miren qué lindo, porque el Espíritu Santo lo dejó así escrito, que Jesús le dice, Marta, Marta. Bueno, acá tenemos una Marta, ¿no? Le dijo, Marta, pero poné tu nombre. Sandra, Sergio, Sergio, Walter, el nombre tuyo. Pero mira, Marta, Marta. Con una sonrisa, seguro Jesús, porque Jesús valoraba. No es que a Jesús le parecía mal lo que estaba haciendo. Jesús estaba contento porque Marta, a pesar de no estar dándole en el centro, Marta estaba intentándolo todo para agradarlo al Señor. ¿Sí? Así que cuando usted ve a alguien que está activo y haciendo cosas y por ahí no oró, piense que lo está haciendo con motivaciones correctas. Y Jesús sabía que, que Marta tenía motivaciones correctas. Pero la mira y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sí? A mí me gusta porque busqué en otras versiones, ¿sí? Y le dijo, Marta, Marta, preocupada y aturdida. ¿Sí? Hay veces que vemos a la gente aturdida. Parece que tenemos que hacer esto y estamos sirviendo al Señor. Vemos a la gente, parece que está destruida. ¿Sí? Y vemos a otras personas que están en la misma situación y están, sí, ¿qué más? Y vamos, porque están activas, porque han pasado tiempo con el Maestro y les ha llenado de vigor. Entonces le dice Jesús, Marta, preocupada, aturdida. En otra versión dice, Marta, Marta, inquieta y molesta. ¿Sí? Estás un poco molesta, estás inquieta, está algo que te pone mal. No sé usted, pero yo cuando veo, trato de buscar un Pedro, versión mujer en la Biblia, me encuentro con Marta. ¿Sí? Porque Pedro no se callaba nada. ¿Sí? Y Pedro no se perdía una oportunidad para experimentar cosas con el maestro. Fue el único que se animó a caminar sobre el agua. ¿Sí? Los otros 11 se perdieron la oportunidad. Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era el que siempre estaba como en actividad, el que siempre... Y si la ves a Marta también, porque Marta fue la que le invitó a la casa. Pero cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María toman la iniciativa de llamar a Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos, tengo otras cosas que hacer ahora, pero dentro de unos días voy a ir. Muere Lázaro y al cuarto día Jesús se aparece. Cuando Jesús viene caminando, después chequeé todo esto porque está en Juan capítulo 11, cuando Jesús viene caminando le cuentan a Marta, o se entera a Marta, dice que se escucha o alguien le comenta que está viniendo Jesús y ella dice que sale corriendo al encuentro de Jesús. Y Jesús la saluda, la abraza, seguramente ella llorando. Hace 4 días había muerto su hermano y le dice, si hubieras venido hace 4 días, mi hermano estaría vivo. Y Jesús de vuelta adentro, Marta, Marta. Y le da una declaración que va a quedar para la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. Al que esté muerto, yo lo puedo revivir. Amén. Esa es lo que le dice a Marta. Y Marta dice, sí, yo sé que van a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice, Marta, dentro de él, no, Marta, Marta, te estoy diciendo que va a ocurrir un milagro. ¿Sí? Y Jesús dice, lo llama a uno, le dice, mándenla a llamar a María. María más tranquila, más. Salió corriendo como había salido la hermana y viene al encuentro de Jesús. Y todos sabemos después la historia que Jesús resucita a Lázaro. ¿Sí? Pero esta Marta tan impulsiva, tan diciendo cosas como en ese mismo momento, que por un momento parece no creer en Jesús y después parece creer porque dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta amaba al Señor con todo su corazón y María también. Esta era Marta, o Pedra, como usted quiera llamarla. ¿Sí? Marta estaba ahí al lado de Jesús, siempre activa. Jesús manda a llamar a María, se encuentran, ocurre el milagro. 4 días después de haber muerto. Versículo 41, volviendo al texto. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Uy, qué bueno esto. Pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es importante, solo una cosa es vital. Y María la ha escogido. En otra versión dice, y María la ha elegido. Pero la versión que más me gusta es, y María la ha descubierto. ¿Sí? María pudo descubrir qué era lo importante, qué era lo necesario, qué era lo vital. Pudo haber escogido el activismo, pudo haber estado ayudando a la hermana, pudo estar haciendo un montón de otras cosas, pero ella decidió lo más vital, lo más necesario, lo más urgente, que era estar a los pies de Jesús. Yo le invito a leer la historia en Juan capítulo 11, ¿sí? La segunda vez que se menciona a María. María, cuando viene Jesús caminando, poco antes de resucitar a Lázaro, cuando María se lo encuentra, ¿saben a dónde vamos a encontrar a María? A los pies de Jesús. ¿Sabes dónde encontramos a María en este momento? A los pies de Jesús. Y si usted lee un poquito más adelante, capítulo 12 de Juan, maravilloso, porque Marta parece haber aprendido la lección. Lo invitan de vuelta a Jesús a la casa, a comer un asado, una cena, están ahí compartiendo, ya Lázaro resucitado en la mesa charlando con Jesús. ¿Dónde estaba Marta? Léanlo, lo vamos a leer ahora, si me lo pueden poner. Juan capítulo 12, del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Una cena. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Marta no la podemos cambiar a Marta. Estaba ahí Marta, ¿qué estaba haciendo? Marta servía y Lázaro era uno, todavía no cambiamos al 13, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estaban disfrutando, habían aprendido que lo más importante, habían descubierto a través de María que lo más importante era estar con Jesús. Pero ya Marta no se está quejando, porque lo que va a hacer María ahora era para que, otra vez me dejó en banda, yo estoy haciendo todo. No, van a ver, versículo 3, que Marta había aprendido la lección. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Lo más importante es estar a los pies de Jesús. Lo más importante es estar en intimidad con Jesús. Marta lo entendió, ya no hay quejas, ya no hay reclamos. Marta había entendido que el servicio era de esta manera. Lázaro había entendido que era pasar tiempo con el maestro, con el que lo había resucitado. Y María, que ya lo había descubierto, que lo mejor es estar a los pies de Jesús. Y como señal de adoración, de intimidad, quebró ese perfume tan costoso, lo ungió, ungió los pies de Jesús y con sus cabellos lo secó. ¿Sí? Y en esta tarde quería compartirte esta palabra. ¿Sí? Hay un lugar que es importante, que es necesario, que es vital. Todo lo otro que hagamos está bueno, no lo dejemos a un lado, no lo descartemos. Marta era una servidora, una mujer que amaba a Dios. Pero la mejor parte en nuestra vida cristiana es estar a los pies de Jesús. ¿Sí? Como declarábamos hace un momento, el centro de nuestra vida es Jesús. ¿Sí? Yo te animo y te invito a que puedas repasar estos capítulos de Juan y que puedas ver esta Marta transformada, esta María descubriendo lo más importante para nuestra vida. Y sí, el título del sermón es No te pierdas lo más importante. Que nada te distraiga, ¿sí? Ni el supuesto servicio, el activismo te distraiga de estar a los pies del Maestro. Oramos, le pedimos al Señor que haga esto en nuestras vidas, que lo podamos entender y por sobre todas las cosas lo podamos poner en práctica, vivirlo. Dejemos de mirar lo que hacen los otros, dejemos la queja, dejemos de hacer las cosas para que nos vean a nosotros, sino que lo puedan ver a Él, que Él sea reconocido, que Él sea escuchado, que Él sea el que transforme nuestras vidas. Papá, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, por esta tu palabra, Señor, por estos 6 versículos, Señor, que son tan importantes y tan trascendentes. Papá, te pedimos perdón por todo activismo. Señor, te pedimos perdón si en alguna oportunidad, en algún momento, hoy, Señor, quizás estamos distraídos, preocupados por tantas cosas y no nos damos cuenta, Señor, que lo vital, lo trascendente, lo urgente, Señor, es estar a tus pies, escucharte, ser transformado, Señor, que es el lugar donde podemos levantarnos y rejuvenecer, que es el lugar, Señor, donde podemos cargar, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, nuestra vida ser cargada, Señor, de tu gloria, de tu poder, Señor, que es el lugar donde, Señor, nuestras pilas, nuestras ganas son, Señor, colmadas. Señor, gracias, Señor, porque en esta hora tú nos trajiste una vez más este pasaje, porque algo nos quisiste decir, porque algo nos quisiste hablar, porque algo nos quisiste enseñar. Y queremos ser, Señor, como Marta, seguir teniendo ese espíritu de servicio, Señor, pero haber entendido que lo más importante es estar en tu presencia. Lo más importante es tener intimidad contigo. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que han de escuchar, Señor, este mensaje. Dios, que podamos volver a ti, Señor, a tus pies, en señal de adoración, Señor, que podamos derramar nuestro perfume de alabanza y estar inclinados en señal de adoración delante de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo te quiero animar ahora que con alguien, con el que tenés atrás, adelante, en grupos de a dos podamos estar orando.